Pues amigos, hoy quiero hablaros de uno de los grandes amores de mi vida, México. Por el día que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar y al sentirme un poquito. Es que hay experiencias que te marcan en la vida. Así que hoy quiero hablaros de un podcast personal, Barraper. Una experiencia que tuve de niño, cuando tenía 9 años, mis padres nos dijeron a mis hermanos y a mí que nos íbamos a México. Primero fue mi padre, y una vez que encontraron vivienda, pues el resto de la familia nos montamos en un avión de Iberia y nos fuimos a ese gran país que es México. ¡Ay, México! Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vendo. Y México, pues, fue un contraste tremendo. Mirad, para que os hagáis una idea. Esto era, pues, seguramente, pues, los años 80. Años 80. En España había un canal de televisión que era la primera y un segundo canal de televisión que era la segunda y emitía parte del día. Yo no había visto un reproductor de vídeo, ni VHS ni Beta, eso no existía. Y cuando llegué a México, pues vi un país que donde todas esas maravillas que en España ni se intuían, pues en España, pues en México las disfrutaban tranquilamente. Recuerdo estar en el avión de Iberia, un jumbo de 2 plantas. Recuerdo escaparme e irme a la planta de arriba hasta que me pilló una azafata que muy amablemente me llevó con mi madre. Y en la bolsita donde estaban los cubiertos, a la hora de comer, te dan tu bandejita para comer, pues había un pimiento verde. Y yo le dije a mi madre, mira mamá, un pimiento, ¿me lo puedo comer? Y mi madre me dijo, hijo, no, es un pimiento, es un chile. Y eso pica muchísimo. Y vaya que sí. Vaya que sí. Esa fue mi primera experiencia con el chile. Luego tuve más, ¿eh? Tuve alguna más desagradable cuando años después una de las personas que estaban trabajando en la casa pues se había hecho una especie de salsa. Y esa salsa picaba como un rapero cabreado. No somos criminales, ni asesinos, ni mojados. Somos gente como tú, y el pan lo hemos ganado. No chingues, y no trates de pararnos. Te doy a la parada, no trates de pararme. Aguántate el camión, ya verás lo que te espera. Esta es la sensación que tiene alguien que prueba chile por primera vez. En la madre, donde mucho más te duela. Te vaciamos el bolsillo si te hacemos una huelga. En una sola voz. Bueno, perdonadme la pequeña broma, ¿no? Cuando yo probé aquella salsa que había hecho la señora, que por cierto, hablaba con su familia por teléfono en azteca o en maya o en no sé qué idioma precolombino, me dijo, ten cuidado que pica. Y yo, me lo puse y casi me da algo. O sea, yo no he visto una cosa aquí. Una de las cosas que me ha llamado siempre la atención es la tolerancia de los mexicanos al picante. Mirad, aquí cuando hablamos de picante en España estamos en la liga juvenil. Los mexicanos están en la liga profesional, en la universitaria y en la NFL. O sea, una cosa como que muy superior, ¿no? Esa fue una de mis primeras experiencias. La segunda experiencia, recuerdo llegar al Distrito Federal, que era donde vivíamos y donde vivimos los 3 años y medio más o menos que estuve viviendo en México, llegar de noche, ¿eh? El horario cambiado, totalmente de noche, y llegar a casa y ver una televisión. Yo no tenía sueño, ni tenía intención de dormir, así que encendí la televisión y descubrí algo muy raro. La televisión tenía una rueda donde iba girando la rueda, clac, clac, clac, clac, clac, y cada paso que dabas era un canal de televisión. Era una televisión americana. En España no había ese tipo de televisiones. era televisiones que tenías que sintonizar. Y cuando yo me di cuenta de que había un canal, otro canal, otro canal, otro canal, y cuando al día siguiente descubrí que había un canal que solo ponía películas antiguas de ciencia ficción, había otro canal que solo ponía dibujos animados, y yo vi Don Gato por primera vez, a mí se me abrió un mundo tremendo. Y yo recuerdo, hubo un momento en México que pasé tres meses viendo televisión sin parar y decir, bueno, tengo que parar. Pero es que había unos especiales de ciencia ficción de los años 50 tan increíbles que, sinceramente, me dejaron totalmente atónito, ¿no? Los mexicanos son gente impresionante, cálida, amigable, cariñoso, acogedores, cercanos, generosos. Unos vecinos, sabiendo que éramos niños que veníamos de España y que no teníamos juguetes ni habíamos venido con nada, un día llamaron a la puerta y se presentaron con un cesto lleno de juguetes. Por cierto, juguetes americanos. En España esos juguetes no los había ni de casualidad, ¿no? El típico muñeco que les tiraban las partas y las piernas y los brazos. Y unos juguetes alucinantes. Y nos dejaron los juguetes. Luego resulta que ese vecino era mi vecino Ángel y su hermana Malenita, que fue mi primera novia. Bueno, novia, ya ves tú, con esa edad lo que podía ser de novia. La novia me duró segundos. Y fueron mis vecinos y fueron mis amigos. Nosotros vivíamos en México en una privada, así se llamaba, así, ese era el nombre, una privada. Una privada era una especie de barrio de casas, chalets, rodeados por un muro, con una entrada, y en la entrada un conserje, un vigilante que llevaba una pistola. Y de vez en cuando te ganabas la confianza del conserje, pues le pedías, venga, enséñame la pistola. Y te enseñaba la pistola porque el señor tenía una pistola. Por cierto, fue la primera vez que vi una pistola en mi vida. Ahí te das cuenta de lo que es un país de América donde la diferencia, la clase media es una clase casi inexistente. En España hay una clase media y en España, aunque la cosa se está deteriorando, pero tenemos gente que está en paro y que tiene casa y tiene coche. En México, esa clase media, yo no llegué a cruzarme mucho con esa clase media. Yo vivía rodeado de vecinos que eran vecinos pudientes. Yo tenía unos vecinos que eran hijos de alemanes y comían cosas alemanas. Tenía unos vecinos japoneses que nos dejaron una vez sus espadas de kendo y estuvimos haciendo el tonto con las espadas de kendo. Eso fue. Y otros mexicanos que eran gente con vidas acomodadas. Yo tuve dos atisbos de lo que eran las clases populares en México, porque claro, yo vivía aislado. O sea, yo iba del colegio a la privada y de la privada al colegio. Y me llevaban en coche, aunque podía ir andando perfectamente. Íbamos a la iglesia y luego íbamos los fines de semana íbamos a un club de españoles, un club deportivo que tenía piscinas, tenía gimnasio, tenía zonas verdes y se llamaba, creo que se llamaba así, el Club España. Y ahí me imagino que había españoles y habría de todo, pero obviamente era una cosa, yo en España yo no vivía así, pero en México es que como que no había esa zona media, esa clase media. Y yo recuerdo una vez salir, sí, porque yo no tenía el permiso de mis padres para salir, y yo recuerdo salir de la privada y un día pasar cerca de un colegio público y ver un montón de gente humilde en un colegio tremendamente masificado. Yo el colegio al que iba, obviamente era un colegio privado y era un colegio bilingüe. Y ahí es donde, una vez más, te das cuenta de que los mexicanos vivían, la influencia de Estados Unidos les beneficiaba en muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas en las que les beneficiaba era pues el idioma inglés. Mis amigos de México hablaban un inglés perfecto y fluido. Cuando yo llegué al colegio, la mitad de las horas lectivas, la mitad, eran asignaturas en inglés. Y yo nunca aprendí tanto inglés. Bueno, para mí fue un shock tan grande que yo tenía 9 añitos, me eché a llorar. Porque claro, nosotros apenas estudiábamos algunas reglas gramaticales. Pero yo recuerdo estar en clase, la profesora hablarme, y yo escuchar un cacareo incomprensible. Y no entendía lo que me estaba diciendo. Es que no lo entendía. Es que yo no había hablado inglés. Es que mi profesor de inglés, yo creo que no hablaba inglés. Mi profesor de inglés en España sabía algo de gramática, que era lo que nos enseñaba. Pero él no nos hablaba en inglés. Cuando la señorita, bueno, que en ese, ahí le llamaban Miss a las profesoras, Miss no sé quién, me habló, después de insistirme y después de que algunos compañeros me decían, respóndele, respóndele. Yo me eché a llorar de la tensión y de los nervios. Fue un espectáculo lamentable. Y tuve que dar clases de refuerzo de inglés, intentar ponerme al día. Y bueno, los niños aprenden rápido y rápidamente, pues bueno, empecé teníamos clases de lectura, teníamos distintas clases. Cuando, en España eso ni por asomo. Y yo nunca aprendí tanto inglés, por no hablar de que en México no subtitulaban. En México y por lo que he sabido en general en América, no subtitulan. O sea, no doblan las películas, las subtitulan. Yo recuerdo ver Superman 1 o Superman 2, no me acuerdo cuál, y verla subtitulada. Y recuerdo ir a un cine a ver una película que no era una película para niños, que yo la vi, que era una película de ciencia ficción que salía Sean Connery. ¿Cómo se llamaba? Bueno, en una base minera, una historia policíaca, y la vi subtitulada. Y la televisión veía muchas cosas subtituladas. Por supuesto, mucho del deporte que se vivía en México eran béisbol y fútbol americano. Y la gente seguía la Super Bowl y seguía el béisbol. Y en el colegio y en reuniones del colegio y con mis amigos jugábamos al softball. El softball es un tipo de béisbol que se juega con una pelota grande y pateándola. En uno de estos encuentros de softball jugando con mis amigos Ángel, Malenita, Folrat, Ulrich, que eran mis amigos alemanes, y otros, a los que recuerdo perfectamente, hubo un momento en que yo grité a uno de mi equipo, ¡cógela, cógela!, gritándole que cogiera la pelota, ¡cógela, cógela! Y todo el mundo se quedó consternado y mi amigo Angelito dijo, ¡discúlpenle, es español! Y claro, yo pensaba, ¿y qué se dice? Pues se dice cáchala. Por cierto, cáchala, que es un anglicismo del verbo catch, coger, agarrar. Igual que no se decía chaqueta, se decía saco. Recuerdo en una ocasión que estuve en una zapatería, me estaban probando unos zapatos para el uniforme del colegio y la señora de la zapatería me dijo, ¡párese! Y yo me quedé quieto e inmóvil como un cervatillo al que le dan las luces del coche. ¡Párese!, le dijo. ¡Párese, párese! Y yo ahí quietecito hasta que ya la señora me... Mi madre me dijo, Converso 72 de Vidas en Red, ponte de pie. Ah, es que párese es ponerse de pie. ¡Párese! Claro, yo no podía imaginarme, ¿no? Claro, el Lost in Translation era total, ¿no? Y en un país que habla español, el español que habla tiene algunos giros que, como puede pasar en Argentina o en Chile, donde es fácil meter la pata, ¿no? Una de las cosas que yo me di cuenta es que los españoles, a nivel de insultos, de palabras malsonantes, de palabras groseras, éramos unos superdotados, porque el español tenía fama de mal hablado y de violento. También había una cosa que me dijo una mexicana, me dijo que los españoles tenemos fama de ser peleones pero nunca llegar a las manos. Y decía, una cosa típica de los españoles es que tú puedes ver a un español gritándose, parece que se van a matar, pero nunca se matan. Claro, los mexicanos no levantaban tanto la voz, pero sí podían llegar a las manos o a matarse. De hecho, uno de mis hermanos, que me sigue, él fue testigo cómo mataban a una persona en una discusión de tráfico. Estábamos en el dentista, estábamos esperando a que la dentista nos atendiera, y mi hermano dijo, han matado a un tío ahí abajo. ¿cómo que han matado a un tío? Sí, sí, han discutido, uno de la moto, ha sacado el de la moto la pistola, ha matado al de la furgoneta, se ha montado en la moto y se ha ido. Y lo ha matado. Bueno, estas cosas, claro, estas cosas yo no llegué a verlas, pero obviamente en México, yo no he conducido nunca un coche en México, era muy chico para conducir. Sospecho que ellos no utilizan el claxon ni utilizan. Ellos tienen un gesto que es como una especie de gesto de abanejarse, que es como un gesto como hacer la peineta a alguien, ¿no? Bueno, a ver, parece que estoy hablando de cosas malas de México, pero no, para mí México guarda un cariño muy especial. Y yo tengo algunos recuerdos de México, por ejemplo, la comida, los refrescos. Yo recuerdo cuando vivíamos en España, los domingos, bebíamos una Coca-Cola cada uno. Mi madre compraba pollo asado y comíamos pollo asado y bebíamos Coca-Cola. Yo me bebía mi Coca-Cola ahí, más a gusto que todo. En México las botellas de Coca-Cola eran enormes. Entonces siempre decíamos, una botella para cada uno. Entonces yo cuando llegué a México le dije a mi madre, mamá, una botella para cada uno. Y mi madre dijo, no, una botella para dos. Y ahí fue donde probé mi primera botella de Mirinda sabor a tope. Los mexicanos tenían un montón de refrescos, una variedad de refrescos increíble, y era maravilloso. Yo recuerdo que cuando nos juntábamos los amigos, juntábamos dinero y uno iba a la tienda, como a mí no me dejaban salir de la privada, iba a la tienda y volvía con refrescos de todo tipo y unas bolsas de papitas con sabores, además unos sabores que le echaban unos sobres y aquello era unos sabores intensos, picantes. A los mexicanos les gusta este tipo de sabores. Y a mí, aquí, aquellos sabores me parecían fascinantes, ¿no? Bueno, yo soy un poco comida basura, ¿no? Pero qué decir del camión de la fruta. Yo recuerdo estar con mis amigos, los amigos de mis vecinos, y de pronto, que viene el camión de la fruta. ¿El camión de la fruta? ¿Cómo que viene el camión de la fruta? Bueno, pues viene un camión y todos los niños como gritando, como si viniera el camión de los helados en una película gringa. Bueno, pues resulta que era un camión que venía con fruta de todo tipo y la gente compraba fruta. Claro, la fruta en América, la fruta en México, es de una variedad increíble. O sea, nosotros tenemos, en España, tenemos pues, mucha fruta, ¿no? Y yo creo que si nos comparamos con un inglés somos afortunados. Tenemos fresas, tenemos plátanos, manzanas, tenemos de todo tipo, ¿no? Y bueno, ahora con la globalización más, ¿no? Pues yo en esa época, los jóvenes que me escucháis no sabréis, pero yo con 8, 9, 10 años, 12 años, 15 años, yo no sabía que era un kiwi. Los kiwis llegaron no hace tanto a España. Pues yo recuerdo comer papayas, yo recuerdo comer mangos y volverme loco y volverme un adicto a los mangos, pero lo que yo siempre pedía era caña de azúcar. Y el señor sacaba un machete, me cortaba la caña de azúcar y aquello era el éxtasis. El camión de la fruta. También recuerdo hacer excursiones con la familia, ir a Veracruz, a Ixtapa, coger un avión, ir a Cozumel. Y yo recuerdo, no sé si fue en Veracruz, parar el coche. Mi padre tenía un Chrysler de 8 cilindros, un coche americano enorme, largo. Mi padre estaba encantado con ese pedazo de coche. En México la gasolina en aquel momento era baratísima. Supongo que ahí también. En estos momentos también, no lo sé. Y recuerdo parar porque en un puesto porque vendían cocos, ¿no? Cocos para beber, ¿no? Y le metían un popote, ¿no? Que es como le llamaban a la cañita de beber. Paramos el coche y había una niña descalza, una niña indígena, con una túnica, un traje típico de la gente autóctona, y preguntarle, oye, ¿no está tu papá? No, mi papá no está, pero díganme qué quieren, yo se los sirvo. Bueno, pues ponnos tres cocos. La niña sacó un machete, que el machete era casi tan grande como ella, le pegó unos machetazos al coco, le colocó su popote, su cañita de beber, y bebimos de un coco inmenso y verde. En España los cocos que yo veía eran los cocos que venían a la feria, que son cocos africanos, pequeños y pelados, ¿no? Con la corteza marrón seca y áspera. Ahí eran cocos verdes que recién los habían tomado y bebíamos ese agua de coco deliciosa, fresca, maravillosa. Los mayores le echaban un chorrito de ron, ¿no? Algunos decían que le echaban un chorrito de ron y se tomaban ahí su piña colada, como se llamara eso. Maravilloso. Y esa imagen la tengo ahí grabada, ¿no? También, igual que estaba el camión de la fruta, yo recuerdo La señora de las tortillas. Y ahora, permitidme que os hable de la señora de las tortillas. La señora de las tortillas era una señora que venía y vendía tortillas. Pero, españoles que me escucháis, tortillas no son tortillas de patata y huevo, no, no. Tortillas son los tacos, que le llamaríamos aquí, que son una masa de harina de maíz planita, que te la comías pues con las cosas, y si no te, y si tenía mucha hambre, le podías echar un poquito de sal y te la comías tal cual, ¿no? Y por supuesto me aficioné también a las tortillas, ¿no? Y lo comíamos todo con tortillas. De hecho, llegamos a hacer una gran comida de fusión. Mi madre hacía y hace unas albóndigas con tomate que son maravillosas, son espectaculares. Y yo recuerdo que mi madre hacer albóndigas con tomate y yo coger tortillas y echar las albóndigas en la tortilla y comérmela como un burrito. Y mi madre, ¿pero qué haces? Y yo, hay cocina de fusión, madre. Bueno, no le llamé eso seguro, pero fue así. Así que bueno, aquello fue, bueno, parte de mi experiencia en México, la televisión, la gente, ver un vídeo VHS. Yo no había visto un vídeo VHS, pero tenía un vecino que se llamaba Aaron, era medio americano, creo que su madre era americana. Cuando digo americana me refiero a estadounidense, gringa, porque los mexicanos son americanos, porque es el continente americano, obviamente, ¿no? La madre era gringa y tener un vídeo VHS. Y yo, ¿eso qué es? No, esto es como un cassette y aquí pones... metes y ves una película. Y es como un cassette de audio, pero más grande. ¡Ostras! Aquello me parecía increíble, ¿no? Bueno, amigos, pues... esta es mi experiencia en México. Sigo añorando México. Sigo teniendo contacto con mexicanos. No solo mi gran amigo lector, sino mi amigo Dani Villanueva, que a veces escucha mi podcast. Y sueño, ¿no? Sueño con volver a México, ¿no? Nosotros nos fuimos de México cuando empezó un problema de inseguridad. Y tuvimos que ir por un tema de seguridad. Yo sé que la cosa en México precisamente no ha mejorado. Y tengo amigos que viven en México que han sufrido la violencia en distintas formas. También México es un país enorme. Pero enorme, enorme. Entonces, no es lo mismo un estado que otro. Hay estados y hay estados. Y está el norte y... que tiene sus problemas, pero también está el sur, ¿no? Donde también hay otros asuntos. Pero en cualquier caso, México es un país fascinante. Nunca me sentí rechazado. Muchos mexicanos tienen familiares españoles. Yo recuerdo dos festividades, ¿no? La de Halloween, que en México se celebra. Yo en España, claro, ahora mismo en España todo el mundo celebra Halloween. Nos hemos vuelto locos, ¿no? Pero en México, por la influencia de Gringolandia, pues celebraban, ¿no?, su Halloween. Pero también celebraban el Día de la Independencia, ¿no? El Día de la Independencia. Un día importante dentro de lo que es la historia de México, ¿no? Y a veces, pues, alguna vez escuché alguna tontería, ¿no?, con el tema de la independencia. Y mueran los españoles, no sé qué. Bueno, una cosa típica, me imagino que... a los mexicanos les daría alegría independizarse del reino de España. Y una palabra que algún mexicano solo una vez usó conmigo, que es gachupín, ¿no? Por visto, gachupín es una forma despectiva de referirse a los españoles, ¿no? Yo no sabía. Un día llega mi padre y le dije, papá, me han llamado gachupín, ¿qué es eso? Y mi padre me explicó. Bueno, ahí hay toda una historia, ¿no?, detrás de lo que es gachupín, ¿no?, y su etimología, ¿no?, en el contexto histórico. Así que, bueno, amigos, esta es mi experiencia en México. Gracias, México, gracias, mexicanos, por existir, por acogerme. Fue muy grato vivir en México y me llevo el corazón lleno de México. Y como siempre digo, yo tengo la doble nacionalidad. Me siento mexicano y me siento español. Hay un recuerdo más. Recuerdo más que para mí es incomprensible. Cuando yo iba al colegio por las mañanas, nos poníamos firmes y cantábamos el himno de México. Mexicanos al grito de guerra. Ese era el himno de México. Todavía me sé la letra. Y recuerdo a mi amigo Leopoldo, un amigo mío que se llamaba Leopoldo, me decía, ¿cómo es el himno de tu país? Y yo digo, es que creo que no tiene letra. Y él me decía, pero no sabes en la letra del himno de tu país qué poco quieres a tu país. Y yo le decía, perdóname si me equivoco, pero es que creo que el himno de España no tiene letra. Y desde entonces desde mucho antes los españoles sufrimos el no tener letra de nuestro himno. Nuestro himno es una melodía sin letra. Y en México la gente cantaba su himno delante de la bandera mexicana y no se sentían avergonzados. Hoy en día en España, si nos ponen a los escolares, los ponen firmes delante de la bandera española y ponen el himno de España, me imagino como las izquierdas, o algunas izquierdas, no quiero pensar que todas, pondrían en el grito del cielo de ¡fascistas! ¡Mira! ¡Cantan el himno de España como fascistas! En fin, amigos mexicanos, les envidio por eso también. No solo por otras muchas cosas, sino por eso también. Porque no os avergonzáis de vuestro himno nacional ni de vuestro país, y no por ello sois fascistas precisamente, como a veces nos llaman aquí a los que nos gustan los símbolos de nuestro país, sin eso desmerecer ni faltar el respeto a otros países que son igualmente dignos de sus símbolos nacionales. Así que un cordial saludo, gracias México, hasta dentro de muy pronto. Desde entonces yo siento quererte con todas las fuerzas que el alma me da. Desde entonces, paloma querida, mi pecho he cambiado por un palomar.